Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarita, retobada, provocadora, diversa, rarita, radioactiva. Buenas tardes, feliz primavera para todos, que llegó la primavera, estamos otra vez en Radioactivas. Les comentamos que este programa es una articulación entre las comunicadoras 8300, María de los Ángeles Galeazzi, trabajadora de esta radio, y la colectiva feminista La Revuelta. En la operación técnica está, como siempre, firme, junto al pueblo, Bomba Guzmán y Melina Flit en la producción. Estamos en vivo por el aire de la 103.7 de 14 a 15 horas, como cada sábado. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema, Fran. Acá les traigo un tema de Cameron Mitchell. Bueno, Cameron Mitchell nació el 15 de febrero de 1990 en Fort Texas. Es un músico estadounidense y antes de hacerse famoso por ser parte de uno de los participantes del reality show The Glee Project, tocaba en unos barzuchos. Bueno, aunque no ganó esta competencia, adquirió gran fama y hoy les traigo de él Pay Them Bills. I just wanna pay the bills, but when I'm with you, it's the biggest freaking hell. And everybody knows my name, oh, but you're just with me for the fame of the game. I want to say I can't take it anymore. If I stay with you, I'll end up being poor. 'Cause I ain't your roller coaster. You know this ride ain't free. So many twists and turns. I'm sick of your disease. You think you can just come over to think I gave you the ring? You know this ride is over. 'Cause I ain't your roller coaster. Ooh, roller coaster. A roller coaster, yeah. Remember when I bought your car? And that ain't no Nissan. I made you feel like a Hollywood star. So fresh. But then you messed around with him. Oh, say what? Oh, there's no telling all the places you've been. You took my heart and you left it at the door. 'Cause all you wanted was more, more, more, yeah. 'Cause I ain't your roller coaster. You know this ride ain't free. Too many twists and turns. I'm sick of your disease. You think you can just come over to think I gave you the ring? You know. I'm the fool for loving you, yeah. You are my number one, yeah, we were supply, yeah. I tried to keep us alive until you bled me dry. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, you bled me dry. 'Cause I ain't your roller coaster. A Radioactiva. Cada persona es un género. Con este programa comenzamos un nuevo ciclo de temas referidos a los vínculos entre género y educación. Tenemos proyectados programas con entrevistas en el piso y también incursionaremos con entrevistas a quienes trabajan en estas temáticas en otros lugares del país. Te recordamos que el programa del 8 de octubre lo haremos desde Bariloche, sede del Encuentro Nacional de Mujeres de este año. Tomasa amasa la masa, mientras que Tomás se sienta a la mesa. Lupe pela la papa mientras que Lupo patea la pelota. Lola lava la losa mientras que Lolo lee la Ilíada. Para comunicarte con nosotras, para acercarnos opiniones, sugerencias o pasarnos información, podés llamarnos al 448-2270. También podés escucharnos entrando a www.8300.com.ar y a www.larevuelta.com.ar blog radioactivas. Nos podés escuchar online en www.fm103.7online.com. Bueno, como te adelantábamos, la idea es trabajar hoy con la perspectiva de género en educación. ¿Y qué queremos decir con eso? Primero, que género es una palabra que genera confusiones, que se la suele asociar al género gramatical o inequívoca y persistentemente idea de que cuando hablamos de género estamos hablando de las mujeres. Hecha esta aclaración, te decimos que cuando hablamos de género nos estamos refiriendo a todos los conjuntos de expectativas y valores sociales que para lo femenino y lo masculino. Y de ahí que hablamos de las relaciones de género porque, en general, se espera que cosas diferentes para las mujeres y para los varones, diferentes y opuestas y con distinta valoración social. Pensar desde el enfoque de género es intentar redescubrir cuando de arbitrario hay en la posición que mujeres y varones ocupan en la sociedad. Las relaciones de género constituyen determinaciones que inciden en el paulatino proceso de construcción de las personas. Determinaciones de que generalmente se nos escapa por decisiones individual y sino como construcción de grupos, colectivos o movimientos. Las instituciones de transmisión de ideas como las familias, las organizaciones religiosas, los medios de comunicación y en particular las escuelas juegan un papel protagónico en este estadio de la cuestión, ya que procesan en forma permanente significados y valores de género. Lalo y Lola no valen lo mismo en el aparato escolar. Rosa María Torres. El machismo tiene en el aparato escolar uno de sus nidos preferidos. No se trata únicamente de los estereotipos que abundan en los textos escolares. Se trata sobre todo de la percepción, las expectativas y el tratamiento diferencial que se aplica a alumnos y alumnas en la rutina escolar. De Lalo se espera que sea inquieto, activo, inquisitivo, independiente y hasta rebelde. De Lola se espera que sea dócil, obediente, pasiva, dependiente del criterio y la autoridad de otros. De Lalo se esperan comportamientos inmaduros e irresponsables. De Lola se exige que se comporte como una mamita en potencia, siempre dispuesta a servir, sacrificarse y renunciar. De Lalo se espera que quiera jugar y divertirse, que sea travieso y se distraiga en clase. De ella se espera inmovilidad, ausencia de curiosidad o de espíritu de aventura. De Lalo se espera que sea inteligente. De Lola se espera que sea aplicada. De Lalo se espera que sea bueno para las matemáticas y las ciencias. De Lola se espera que sea buena para las manualidades. Quizá más adelante para la literatura o las ciencias sociales. Si Lalo hace mal un trabajo, la explicación se atribuye a su mala conducta, a falta de atención y, por último, de esfuerzo. Si Lola hace mal un trabajo, lo que entra en duda no es su esfuerzo, sino su capacidad intelectual. Lola recibe en general menos atención de los profesores que Lalo. Poco a poco, empieza a aceptar como natural que Lalo y ella sean tratados de manera diferente. Imperceptible, pero cotidiana y sistemáticamente, el aparato escolar va logrando que Lola se ajuste a sus expectativas. La igualdad de oportunidades, de acceso a la enseñanza primaria por parte de niñas y niños, no ha resuelto el problema de la profunda desigualdad que persiste dentro del aparato escolar, en el trato y en las condiciones de enseñanza-aprendizaje de unos y otras. Parece ser, por lo que venimos escuchando, que como bien dice Morgade, en la escuela aprendemos a ser varón y aprendemos a ser mujer. Después, para ser fiel a su letra también, hace algunas ampliaciones que vamos a ir trabajando. Pero bueno, para charlar de estas cosas, hoy invitamos a tres compañeras, mujeres educadoras. Gracias por estar este sábado compartiendo con nosotras en Radioactiva. Y bueno, me gustaría que se presenten a la audiencia como se sientan más cómodas. Bueno, yo soy Virginia Munjal, soy docente de hace muchos años ya, 21 años en primaria, y desde hace unos cuantos años también o más vengo batallando con este problema de la enseñanza patriarcal que tenemos todos, todas, y en la escuela la reproducimos. Por suerte nos las estamos cuestionando desde hace un tiempo, pero... Yo soy Ileana, soy asesora en un CPEM. Hace poco que estoy en Neuquén, pero bueno, nada, muy intenso, a pesar del corto tiempo, muy intenso. Yo soy Silvia, soy docente del Instituto de Formación Docente número 12 y bueno, hace unos años que venimos trabajando también sobre estas temáticas en la formación docente. Bien, la idea de hoy es tener como una conversación bastante relajada, más que nada en relación a las reflexiones de ustedes a partir de acercarse a la temática de género y cómo esto se ha ido podido ir trabajando en las instituciones escolares, ¿no? Y también me gustaría saber un poco cómo se acercaron ustedes a esta temática. Bueno, yo tengo que decir que yo me acerqué de muy joven. Yo de los 14 soy de la generación que nos planteamos, quedamos poco, digamos, pero que nos planteamos el problema del feminismo sin ser, cuando recién se estaban formando las corrientes feministas. Que yo leía a Simone de Beauvoir a los 14, 15 años. Fuiste una privilegiada entonces. Sí, por suerte. De las cosas, digamos, de los privilegios que... que contamos una generación que nos abrimos al mundo en el 71. Yo hice la secundaria en los 70. Y hubo todo un sector de mujeres que empezamos a tener una... Por lo menos yo creo que decir, hay muchas cosas que es como que las... No sé cuándo las aprendí, pero las aprendí y me empecé a plantar de otra manera. Eso no te digo decir que... Al revés, después he ido aprendiendo muchísimo y de las que yo, cuando se formaron las revueltas acá en Neuquén, creo que fue una de las cosas que me acercaron a muchos más planteos y teóricos, pero que es decir, tenía cuestionamientos, planteos, lecturas, que después muchas veces te los callaba o que te daba la cabeza contra la pared, ridiculizarlos, es verdad. Sí, como que no había una escucha, un eco para eso. Y bueno, y después en la escuela en realidad ha sido un intento desde la educación es tremendo. Es decir, yo creo que la traba más grande que tenemos, que todas estamos formadas desde el patriarcado, entonces es muy difícil, es decir, vencer esa educación, esa formación generacional. Es decir, son generaciones que tienen que ir evolucionando y aprendiendo y conociendo para que después empecemos también a transmitir. Creo que lo estamos haciendo, ¿sí? y Neuquén es vanguardia en eso. Neuquén tiene, yo creo que tiene 10, 15 años de militancia en educación con una mirada de género que no hay en otras provincias. Virginia, y en la cotidianidad escolar, ¿cómo pudiste vos transversalizar la perspectiva de género ahí? Sí, es una batalla diaria. ¿Hay alguna experiencia que puedas comentar? Todo, ¿sí? Los chicos y las chicas vienen con esa mirada que decían los cortos que pasamos antes. Las nenas tienen que determinados juegos y si juegan a la pelota son varoneras, y eso está en la boca de los niños, de las niñas y de los maestros y maestras. Es decir, que y el varón que llora es un maricón, es decir, todas esas, digamos, pero así al extremo, porque los niños vienen y las niñas venimos todos educados con esos estereotipos. Y entonces yo creo que hemos ido logrando pequeños avances. Suponete saludar niñas y niños, y parece una pavada, pero yo en la escuela nos propusimos un grupo de compañeras decir, bueno, vamos a saludar a los chicos y a las chicas todos los días, y si no saluda a las nenas le enseñábamos que no respondan a los grados nuestros. Bueno, entonces la maestra que saludaba solo a los varones, las nenas se callaban, porque si no seguimos alimentando de lo que no se nombra, no existe, ¿no? Exactamente. Cuando somos mayoría, ya el censo dio que somos mayoría en el país, en las escuelas somos mayoría, en general las nenas son mayoría en los grados, y las maestras somos mayoría en los grados, y se saludan en masculino. En general a veces estamos en la formación y somos, qué sé yo, todas maestras y un varón, y se sigue saludando en masculino. Entonces, bueno, esas cosas en el transcurrir del, pongamos, en mi escuela, que es donde más tiempo estoy, hemos ido avanzando, hemos ido logrando poner esa impronta, y que si hace un cartel del día del maestro y se pone maestra, ya en los telones, qué sé yo, en las láminas que vienen con solamente el maestro se pone maestra. Bueno, son cosas chiquitas, pero hacen, es decir, lo que no se nombra no existe, y se empieza. Y después esto de cómo tratás o cómo se tratan las chicas y los chicos en los recreos. Esto de el maestro o la maestra que al varón porque llora, no, pero no puede ser así porque vos sos un ne-, viste, todas esas cosas que son terribles, ¿no? Para mí, para la formación. ¿Las han podido ir trabajando con el grupo de compañeros docentes y compañeras? Van trabajando, lo que sí es, yo por eso te digo, es algo de casi todos los días, porque es alguien nuevo que entra al establecimiento y capaz que viene con un bagaje que no tiene nada que ver, ¿viste? Entonces vos decís, todo lo que hasta ayer había avanzado, hoy tengo que volver. Y esa persona, mujer o varón, porque ahí no hay, viene y toma un grado y está a cargo de 20 chicos de la escuela, entonces 20 chicos y chicas. y eso lleva que otra vez capaz que vos tenés que volver a empezar a trabajar esto, y mirá, y acá en la escuela lo hacemos así, y eso no es de un día para el otro. Eliana, y desde tu lugar, que tenés también acceso desde lugares diferentes, no directamente en contacto áulico, sí, masivo, sino otro tipo de seguimiento y acompañamiento con, sí, los y las estudiantes. Yo siempre digo que lo mío es al revés, porque mi momento de trabajo por ahí es los recreos, los patios, los pasillos, cuando ves muchas soledades circular en los recreos. Contradictoriamente, que uno ve que sale el malón, pero bueno, también quedan los que se quedan solos, los que no se suman, los que no se pueden integrar justamente por diferentes, por sentirse en esta soledad que a veces tiene que ver con esta cuestión, muchas veces. Y después, bueno, desde la parte más pequeñita, que es asesoría específicamente, donde recibís de todo, y todo lo que recibís está atravesado por la cuestión de género. Hola. Sin duda. Bueno, por ahí te toca lidiar con cosas no tan alegres, pero que son súper cotidianas. Pero te puedo decir que desde que estoy hasta ahora, se abrió como un... ¿Cómo te podría decir? Esto que te decía de la escucha, bueno, también el laburo con las instituciones, las redes. Hoy creo que estamos mucho más abiertos a trabajar en redes y acompañar, ¿no? Y los chicos están cada vez también, pobres, confiando de a poquito, porque ellos también necesitan su tiempo para confiar en esta institución, que siempre fue bajadora de línea, decir, bueno, no, hoy yo me pongo a la par tuyo, camino a la par tuyo y te acompaño en este decir, en este denunciar si hay que denunciar, en este no está bien y yo te voy a acompañar. Y bueno, es un trabajo, llevó mucho tiempo y lleva tiempo, y te puedo decir que hoy se están animando más. En esta escucha atenta a la que vos haces mención, ¿en qué se diferencia tener una escucha atenta desde la perspectiva de género que otra que no la tenga? Y en los prejuicios, en estar, en que se transforme en esperable lo que no tendría que ser esperable para nada. Estamos con Bianca acá, queremos decir que... que lleva trabajo concentrarse. La demanda permanente, pero bueno, creo... Agua. Acá hay agua, mira. Bueno, esto también es parte. Es parte. Sí, justamente hay una propaganda que vi en televisión que me llamó la atención, donde hay un papá que se va a trabajar con el hijo, que eso no se veía antes. Y hoy lo muestran como para reforzar. Me pareció buenísimo, digo. Pensaba en esto, ¿no? Por ahí que es un supuesto que la mujer sí puede hacerlo, pero el hombre no. Como que nos falta años todavía por recorrer, pero creo que desde lo específico de mi trabajo, sobre todo esto, como sociedad, creo que aún en muchos sectores seguimos dando por supuesto cosas por género, porque bueno, es lógico. Yo tuve la posibilidad de vivir dos veces acá. Yo viví en un tiempo, hace mucho tiempo, diría 13 años atrás, y ahora volví. Y también vi lo que cambió la sociedad, lo que evolucionó la sociedad. Antes había cuestiones que directamente estaban arraigadas porque era cultural. A ver, en lo cultural era una gran olla donde caía todo, prejuicio, ¿sí? ¿Se entiende a dónde apunto? Y hoy ya no es normal, no es común, no tiene por qué ser común, no tiene por qué ser normal. Y bueno, pero antes era incuestionable esto. Era parte del bagaje cultural, vos no podías cuestionar una... no sé, relaciones asimétricas, lindando lo morboso, te diría, y bueno, y hoy sí. Y creo que en instituciones como en la familia y en la escuela, eso era como muy lineal, son como los pilares de la sociedad, entonces estaba buenísimo este trabajo que ustedes están haciendo. Y la sociedad estaba concebida, como acá decía la compañera, totalmente patriarcal, entonces lo lógico era que la pirámide se armara así, y bueno. Claro, en relación al ejemplo que traías y demás, me hacía acordar de que, bueno, muchos se escudan, los hombres muchas veces se escudan en que ahora ayudan, colaboran y demás en la casa y demás. Y el texto decía, bueno, sí, todo bien, pero no hemos visto todavía ningún hombre que haya renunciado a su trabajo por quedarse en la casa. Claro. O mismo cuando es el cuidado de los chicos, por general, si por ejemplo hay par en el colegio, ¿quiénes son las responsables de faltar al trabajo? Lo digo por experiencia propia también, son las madres. Totalmente. O sea, los papás van a trabajar y las mamás se quedan con los nenes, ¿no? Entonces sí. Y sí, tengo que señalar otra cuestión, toda esta escucha, todo este avance en este acompañamiento y demás, se da más con las chicas. A los varones todavía les cuesta mucho más este poder confiar, este poder abrirse, por este arrastre de lo cultural también que está metido. Les cuesta mucho más, pero he tenido también cuestiones de sensibilización reinteresantes, y pero les cuesta más. Sí, el año pasado hicimos con los secundarios una experiencia en colaboración y construcción conjunta sobre el tema de noviazgos violentos. Sí. y trabajamos en forma mixta, es decir, varones y mujeres en un encuentro conjunto que bueno, después las devoluciones fueron bastante interesantes en términos de que los varones, por ejemplo, no habían podido significar hasta ese momento que los celos eran una forma de violencia, ¿no? Y los seguimientos como un GPS en los celulares y demás. Y pidiendo que las docentes también nos animáramos a seguir generando en forma conjunta cosas, ¿no? Es decir, que se va haciendo como de a poco, se van abriendo experiencias y trayectorias. Vamos a ir a la tanda y vamos a continuar después de la tanda un poco, seguimos charlando en este tema. Radioactivas. Contaminando al patriarcado. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. 103.7 Radio Universidad Calf. Por sobre todas las cosas, radio. Desaparecidas. Cecilia cursaba servicio social en la Universidad Nacional del Comahue y era alumna de Susana Mujica. Desde aquel 9 de junio de 1976, ninguna volvió a casa. El ciclo 2011 de Se dice de mí documenta. Gladys Sepúlveda, Elida Cifuentes y Dora Seguel la escucharon cantar en la escuelita de Bahía. Desaparecidas. Después del primer interrogatorio, ya me vendaron los ojos, fingieron un túnel así dentro de la comisaría con sombra. Jueves a las 18 y domingos a las 12:30. A media mañana la fueron a secuestrar ahí en su trabajo. Ella trabajaba en bienestar social. Desaparecidas. No puedo preguntar todo, no estoy en condiciones de saber de lo que me perdí. Creo que me perdí algo bueno con mi mamá y con mi papá, pero no estoy en condiciones de saber todo lo bueno que me sacaron de eso. Un ciclo especial por la memoria y la justicia. Antes de todo eso y después de todo eso sigue habiendo vida. Malas noticias. En Argentina mueren 1.800 mujeres al año a causa del cáncer de cuello de útero. Las más afectadas son las mayores de 35 años. Buenas noticias. La mayoría de estas muertes pueden evitarse. Una forma de prevenir el cáncer de útero es haciéndote un Papanicolaou. Todo este mes de septiembre, en el Hospital Castro Rendón, podés hacerte el pap sin tener que pedir un turno. Muchachas, no me voy a cansar de repetir. Por lo menos, una vez por año, háganse el Papanicolaou, ¿eh? Se dice que soy fiera. Si tenés entre 35 y 64 años, acércate al Hospital Castro Rendón, Buenos Aires 450, de lunes a viernes, de 8 a 16. El PAP es rápido, no duele y es sencillo. Y lo más importante, es la mejor forma de evitar muertes de mujeres por cáncer de cuello uterino. Organiza el servicio de ginecología del Hospital Provincial Castro Rendón. Apoyan Colectiva Feminista La Revuelta y 103.7. Radio Universidad Cal. ¡Que siga la conga! La ciudad cumple 107 años y lo seguimos celebrando a toda marcha. ¡Se viene! Sábado 24 de septiembre, 18ª marcha aeróbica y prueba atlética, largada frente al gimnasio del Parque Central. Inscripciones abiertas en www.muninqn.gov.ar. ¡Ah, se viene el Neuquino Veloz! ¡Neuquino Veloz! ¡Sí! Municipalidad de Neuquén. Insolo media hora. Te damos las llaves para que abras las puertas de Solo se trata de vivir. Radio Radio Universidad Calf en FM 103.7. Radioactivas. Lo que no se nombra no existe. Eva ve la uva, mientras que Ivo ve a Eva. La nena menea la melena, mientras que el nene menea la nena. Brenda borda la bata, mientras que Boris bate la batería. Chicas, acá les traigo otra canción. Es una canción de Casey de Ser Sexy, o Me Cansé de Ser Sexy, nada más que en portugués. Es una banda musical brasilera formada en San Pablo en el 2003. Mezcla influencia de rock, pop y música electrónica y otros tipos de arte como cine, diseño y moda. La banda está compuesta por 5 integrantes y 3 de los cuales son chicas. El nombre de la banda proviene presuntamente de una entrevista que le hicieron a Beyoncé, donde declaró que se había cansado de ser sexy. A la banda le pareció gracioso y absurdo y copió esta frase, ¿no? Bueno, Me Cansé de Ser Sexy es una banda, una de las bandas independientes brasileras de mayor éxito internacional. Y ahora les traigo la canción Rat Is Dead o La Rata Está Muerta. Vamos con eso. Vamos a escuchar fragmentos de una entrevista que pudo hacer nuestra compañera Lili Papa con una docente de primaria que nos va a contar un poquito qué experiencias pudo llevar adelante a través de la perspectiva de género en un primer grado, si no me equivoco. Estamos con otra compañera docente, una antigua compañera docente de 33 años como docente de nivel primario en el IFD 12 del Colegio San Martín. Contanos tu experiencia de haber hecho tu práctica docente con la perspectiva de género. tengo una experiencia muy linda. Una vez que estaba dando los trabajos de la comunidad, le distribuí fotos donde el oficio de carpintero, de albañil, de herrero, estaba practicado por mujeres. Los varones no lo podían creer y me decían que eso eran trabajos de hombres, no de mujeres. Entonces, otras imágenes que había era un hombre preparando la mamadera, haciendo la cama. Revolucioné la clase y al día siguiente tenía varios padres consultando qué había enseñado. Entonces, la clase tuvo doble objetivo. Por un lado, dar el concepto de género en los niños de primer grado. Y por otro lado, a los papás que vinieron a la clase, también hablé con ellas. Bueno, como ya habíamos comentado anteriormente, Morgade dice que en la escuela se aprende a ser varón y se aprende a ser mujer, pero también ella nos dice que en la escuela es uno de los espacios más igualitarios que tiene esta sociedad. Por lo tanto, también la escuela puede pensarse como un espacio de posibilidades. Y así lo queremos pensar hoy a partir de haber invitado a nuestras compañeras a que pusieran a disposición las trayectorias de ellas, estas distintas experiencias y distintos tránsitos en los distintos niveles de las instituciones educativas. Bueno, nos falta, no quisimos hacer primaria, media y terciaria, no fue la intención, pero estaban como acomodadas así, y así empezaron a hablar. Así que nos encontramos ahora con Silvia Muffer, que nos va a comentar un poco qué pasa con el tratamiento de las temáticas de género en el nivel superior. No, un poco vinculado con esta cuestión que vos planteabas, María, de que, refiriéndote a Morgade, ¿no? Que en la escuela se aprende a ser varón y se aprende a ser mujer, otra de las cosas a las que se aprende es a ser heterosexual, ¿no? Entonces, bueno, nosotras hace 2 años con un grupo de profes y de compañeras estamos trabajando algunas temáticas que tienen que ver justamente con la discriminación y la exclusión de todo aquello que no sea heteronormativo. Claro, en relación a lo que dice acá Silvia, es decir, no, en la escuela se aprende a ser heterosexual, esto quiere decir también, tendríamos que agregar, se aprende a no ser gay, a no ser lesbiana, a no ser trans, a no ser bisexual. Exactamente, desde ese lugar, ¿no? Y son temáticas que en realidad se plantean y generan toda una cuestión y una serie de emociones en las estudiantes, ¿no? Todas estas temáticas son muy movilizadoras porque movilizan desde ahí, desde las emociones, desde los sentimientos y de lo que vivimos en la experiencia cotidiana. Y bueno, desde ese lugar intentamos trabajar justamente la naturalización y las representaciones que hay en relación a lo que es la homofobia, las representaciones que también circulan, por ejemplo, sobre las distintas configuraciones familiares. Por ejemplo, este año estuvimos, y el año pasado también, trabajando bastante esta cuestión de... en realidad no son nuevas, pongamos nuevas entre comillas, ¿no? Pero son distintas configuraciones familiares a partir de la ley de matrimonio igualitario. Trabajamos el desacople que se produce entre la representación que a veces portamos las maestras y que tenemos sobre, por ejemplo, las familias y las familias reales a las cuales nos enfrentamos, ¿no? Y cómo a veces le estamos hablando a la madre o al padre ese ideal, a ese que tenemos representado, que nada tiene que ver con el padre o la madre real. Entonces, trabajar ese desacople me parece que es bastante interesante. Sí, siempre son aproximaciones, ¿no? Es decir, no pretendemos cambios profundos, ojalá los lográramos, pero por lo menos en el primer año de la formación estamos trabajando sobre estas temáticas. Y bien, se generan muchas cosas. También desde la perspectiva de género, por ejemplo, aparecen muchos comentarios. Se animan a hablar las estudiantes de las cuestiones que les pasan a ellas, de chicas que te dicen, bueno, antes de venir al instituto, mi pareja me dijo, ¿limpiaste antes de ir a la escuela? Porque si no, no te podés porque ir. Porque si no, obviamente, no podés estudiar. Y ellas se sienten como en un espacio donde están, se sienten reconocidas, se sienten valoradas y se sienten que están haciendo todo un trabajo intelectual y un trabajo también sobre ellas mismas. Claro, ¿no? Porque es todo una interpelación sobre la propia subjetividad, ¿no? Exactamente, desde ese lugar. Y bueno, eso está, me parece que está muy bueno y se animan mucho a hablar, se animan a contar cuestiones que les va pasando y bueno, en la medida de lo posible las vamos acompañando, ¿no? Desde ese lugar. Y también con estas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la homosexualidad, hay como algunas presentaciones, digamos, que se resisten en un principio, pero después una de las devoluciones que ellas van haciendo, bueno, digo ellas porque la mayoría son estudiantes mujeres en la docencia, igual hay varones, ¿no? Pero la mayoría de ellas dice qué bueno que está esto de empezar a educar la mirada, ¿no? Empezar a mirar desde otro lugar aquello que estaba tan naturalizado, que estaba tan normatizado, ¿no? Entonces, trabajamos un texto que es muy lindo, que es de Scliar, que Scliar dice, en realidad no hay normalización, sino que existen las miradas anormalizadoras. Entonces, bueno, ese texto es como que les produce un quiebre muy interesante en las representaciones que ellas van portando. Porque además nosotras lo que decimos es que las representaciones las portamos, no es que las construimos, ¿no? Sino que las portamos porque son construidas por fuerzas sociales y culturales. Así que bueno, en ese trayecto estamos. Como estamos en este trayecto también, la idea es ver y preguntarles a ustedes qué piensan que hace falta seguir haciendo desde lo institucional o qué se puede o qué no se puede y tendríamos como que trabajar en las instituciones para que la perspectiva de alguna manera podamos seguir construyendo y pensando en instituciones democráticas y que de alguna manera nos incorporen a todos y a todas, ¿no? Y a todes. Yo creo que lo que más se necesita es formación. Formación en estas temáticas. Si bien hay mucha, o sea, en estos últimos años, a partir de la revuelta y bueno, y demás, hay bastante formación o bastante acceso a estas temáticas, aún nos falta mucho más. Y yo también destaco lo que decía Virginia, ¿no? Esta cuestión de que la enseñanza trasciende las paredes del aula. No es esta cuestión de, hoy vamos a enseñar sobre, las tareas que tienen que hacer las mujeres y los varones, sino es en la experiencia cotidiana, ¿no? Desde las actitudes, desde la intervención de las docentes, me parece que desde ahí es donde más hay que trabajar y habría que trabajarlo en grupo justamente. Bueno, nos vamos a la tanda. No, a las noticias. Ah, las noticias. No. No importa, nos vamos a las noticias. Muchas gracias por haber estado con nosotras. Es muy importante venir y escuchar las experiencias que ustedes nos aportan porque también nos interpelan como personas, como docentes en nuestros lugares de trabajo, y es súper enriquecedor que estén acá. También nos devuelven como muchas preguntas para seguir trabajando y ver, bueno, qué podemos hacer, que podemos seguir construyendo otras instituciones, y que no nos tenemos como que reacomodar a lo que tenemos, ¿no? Esto ya, este espacio ya es un montón, me parece. Así que y yo, una cosa, también que valorar lo que hay. Un avance lo de la ley nacional de educación sexual, es decir, con todas las limitaciones que pueda tener como ley, pero en educación es importantísimo. Totalmente. Seguimos reclamando entonces al Consejo Provincial de Educación que genere los espacios de taller y de capacitación que como docentes todas nos merecemos, y también para nuestros y nuestras estudiantes. Gracias, chicas. No, por favor. Radioactivas. Cuando la seño diga buenos días, niños, pues no le contestes, manita, que no ves que eres una niña. Noticias radioactivas. Internacional de la lucha contra la trata. La trata de personas es un delito que a nivel mundial somete anualmente a 4 millones de adultos y 2 millones de niños y niñas, y genera ganancias estimadas en 32 mil millones de dólares anuales, donde el 85% proviene del comercio sexual. La trata de personas ocupa el tercer puesto entre los ilícitos más rentables del mundo, después del tráfico de drogas y la venta de armas, cifra preocupante para los organismos de la sociedad civil. La explotación sexual es un mal que afecta a las sociedades de países pobres y de países ricos. Entre las causas que favorecen su existencia está la pobreza, la desigualdad, el analfabetismo, la discriminación, la persecución, la violencia, la desintegración familiar y la lógica de la ley del mercado. Avanzan en Rosario la Federación Santafesina de Género y Diversidad. Para impulsar un cupo laboral de personas trans en las reparticiones del Estado, acceso a planes de vivienda y derechos en general, este viernes se lanzó en Rosario la Federación Santafesina de Género y Diversidad. Diferentes organizaciones presentaron un proyecto de ley nacional que presentarán en diciembre próximo en el Congreso, con el fin de plantear un porcentaje mínimo de personas trans en el Estado, que está analizándose internamente. Al mismo tiempo llevarán a la legislatura provincial una iniciativa sobre planes de vivienda para las integrantes de los sectores más vulnerables de la sociedad, mujeres golpeadas, personas solas y trans. En tanto, y a modo de dar solución a una serie de problemáticas relacionadas con la diversidad de género, ya están trabajando en un sondeo para que la provincia cuente con estadísticas que permitan un mejor direccionamiento de las acciones con el fin de atender las necesidades más urgentes. Guía sobre género e identidad periodista. Las organizaciones ATA, Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina, DAVID, Diversidad de la Argentina por la Vida e Igualdad de los Derechos, y Conciencia Vida presentaron la guía para el tratamiento de la identidad en los medios de comunicación. Las referentes transexuales de la ciudad, Victoria Regada de Conciencia Vida, Ornella Infante de ATA y Luana Díaz del Grupo David, brindaron una charla en el marco de la campaña nacional por la ley de identidad de género. A continuación vamos a escuchar a Ornella Infante de ATA y a Victoria Arriagada de Conciencia Vida en declaraciones al servicio informativo de esta radio. Presentando la guía para lo que son comunicadores y comunicadoras, en donde se detalla todo lo que es el significado de las palabras trans, transexual, travesti, qué significa la ley de género, por qué nos necesitamos las personas trans que sea aprobada la ley de identidad de género. Y bueno, de esta manera tratamos de sacar todo el maltrato de género hacia lo que es la población trans. Así, de una vez por todas, los y las comunicadoras nos tratan de la manera que corresponde con el género que corresponde. Así no se crea en la sociedad un concepto erróneo de lo que es una población y otra. Me refiero a la población transmasculina y a la población transfemenina. Y la mayoría de los medios, por una falta de información, se confunden. Otros lo harán por una homofobia acerca a lo que es la comunidad. O sea, se mezclan las dos cosas. De acá en más, nosotros hemos comunicado a la mayoría de los medios, así que bueno, va a depender de la buena voluntad de los medios como para que puedan dirigirse correctamente y dar una buena información a la que es la población, porque si no, de última, lo que terminan confundiendo no es a nosotras, sino a la población en general, porque la gente no entiende si un día te tratan de los, al otro día te tratan de las, ¿entendés? Me parece que es un buen principio para dar una correcta información, que es la información, la gente, el común de la comunidad la reciben por medio de ustedes, los medios. Lo que falta para que estemos realmente contenidas es la integración de la población trans a lo que es los organismos de gobiernos, de trabajo. El aborto para después de las elecciones. El debate por el aborto en la Comisión de Legislación Penal de Diputados finalmente se postergó para después de las elecciones nacionales, como reclamaban legisladores que están a favor y también en contra de la despenalización. Ayer, el presidente de la Comisión, Juan Carlos Vega, Coalición Cívica, accedió a cambiar la fecha de la reunión citada originalmente para el próximo martes y fijó una nueva convocatoria para el 1 de noviembre. El proyecto de la campaña tiene 50 firmas de un amplio arco político. En legislación penal hay 7 diputados y diputadas que lo suscribieron. Pero en la campaña suman otros 4 que en privado han expresado su simpatía con el proyecto, pero no lo firmaron. En la comisión hay 4 votos cantados en contra. Bianchi, del partido de Rodríguez Sá, Omar De Marchi, demócrata de Mendoza, Daniel Tomás, del Frente para la Victoria en San Juan, y Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica. Del resto de los 31 miembros no se conoce con claridad sus posiciones sobre la despenalización del aborto. Estas fueron las noticias radioactivas. Radioactivas. Línea Aborto 299-154-618-722. Bueno, antes de despedirnos, queremos invitar a todos al picnic de la diversidad por el Día de la Primavera, que se realizará por segundo año consecutivo. La iniciativa surgió en el año 2010 como una forma de recibir a la primavera celebrando la diversidad no solo de orientación sexual, identidad de género, sino de etnia, raza y religión. Entonces ahora, este sábado, ahora a las 15, ya terminen de escuchar Radioactiva, se van derechito al picnic de la diversidad en el Paseo de la Costa. Bueno, y ya nos vamos. ¿Vamos al picnic? Nos encontramos entonces el sábado que viene a la misma hora en Radio Universidad Cal. Radioactivas. Guerrilleras semiológicas.